Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga ricamente. Los saluda Gustavo Contreras para abrir el programa Descubriendo al Mesías de las Profecías. Dios nos guarde, nos ayude para que estemos más cerca del Señor en estos días de reclusión, de recogimiento, de reflexión también, buscando todos cubrirnos de esta peste que está actualmente corriendo. Ya se supone que el pico grande es en estos días para ir descendiendo y esperar buenas noticias de que esto no dure mucho tiempo y poder retornar a la vida normal. No obstante, amigos, si bien hay líderes religiosos, políticos incluso, que están guiando a las muchedumbres para dirigirse a Dios en un pedido de misericordia, quisiéramos hacer una salvedad o una anotación, y es que no olvidemos el propósito de las oraciones dirigidas a Dios a la luz del Espíritu y las peticiones del Antiguo Testamento. ¿Qué es esto? Si solamente vamos a pedirle a Dios que Él quite la plaga porque lo necesitamos, pero si solamente ese es el argumento, estamos un poquito deficientes o carecientes, porque el Antiguo Testamento registra más bien otro tenor de oraciones, y es la confesión de pecados, amigos, y la búsqueda de arrepentimiento de los mismos. Entonces sí, podemos clamar a Dios bendición y que Él sane la tierra. Decimos esto porque hay líderes con buena intención. Nadie va a juzgar la intención de nadie, no es nuestro propósito. Pero a la hora del hecho objetivo, la oración planteada, el argumento traído a la presencia del Señor, yo les invito a que invirtamos los términos, pongámonos en los zapatos de Dios, si lo podemos decir así. Esto es para que lo razonemos. Si al dirigirnos a Dios, o alguien se dirige a nosotros pidiendo una exención de impuestos, vamos a decir así, pero el argumento que presenta no llega a ser el que conmueva, alguien que nos pide algún favor, y uno está dispuesto a darlo, pero quiere escuchar el argumento, y el argumento no llega a ser contundente. A la vista de Dios, amigos, todo argumento, aún de misericordia, no llega a ser contundente por varios asuntos. Primero, no tenemos ningún mérito en nosotros. Si Cristo no está en el medio, si Él no es el centro de la razón de nuestro pedido, invito a que miremos algunos textos. Sirve esto como inicial reflexión del tema que vamos a escuchar. De Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No es problema de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Él para que no quiera escuchar. ¿Nos resulta más claro? Este es el tenor, la premisa incluso, a lo largo del Antiguo Testamento y aún del Nuevo. Y es que el hombre pecador no tiene mérito a la vista de Dios si no fuera por Cristo. Jesús es el gran argumento que todos podemos tener al alcance para invocarle a Dios y entonces sí, clamarle la misericordia, el perdón y en este caso que nos quite la plaga. Pero hay otro asunto más todavía, y es que la naturaleza del pedido, si es solamente invocar la pura misericordia para que Dios se conmueva al vernos tan desvalidos en la desgracia, olvidando, amigos, la causa que provoca esta situación, y es la transgresión de la ley de Dios. Yo voy a invitar, amigos, a que miremos un texto que aparece en Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19. Esta profecía habla de cuando se aproxima la venida del Señor y se desata toda suerte de calamidad en la tierra, cuando dice: se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes. Noten esto. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Es el tiempo de castigar. Y para eso Dios enarbola su ley en el siguiente versículo. La presenta muy en alto. Y el templo de Dios fue abierto no en el tabernáculo de los judíos, el santuario de la tierra, no. Fue abierto en el cielo y el arca de su pacto, los 10 mandamientos originales, se veía en el templo. Y apareció un segundo Sinaí y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, grande granizo, como lo hubo en el tiempo del primer Sinaí. Es decir, Dios quiere hacerse sentir en que se ha desatendido su ley, sus mandatos, por lo cual ha venido la desgracia, la plaga, la peste, el hambre, situaciones extremas que el hombre vive, porque Dios no está cuidando como es su placer y su alegría hacerlo, porque el hombre no lo quiere. Y entonces, al no querer a Dios, cuando alguien no es bienvenido, ¿qué hace la tal persona? Se retira. Él es un caballero. ¿O acaso va a forzar su presencia entre nosotros? Pero amigos, cuando él se retira, viene otro en su lugar, que ese sí no pide permiso ni es caballero. Satanás toma posesión y hace mucho daño. Y amigos, hasta que no aprendamos la lección. Por lo tanto, toda oración que nosotros elevemos a Dios, incluyamos, no solamente incluirlo, arranquemos con el pedido de perdón por nuestros pecados. Así nos cuenta, para ilustrarlo, un sublime ejemplo de una oración realmente conmovedora que vamos a gastar un tiempito para leerla a continuación en Daniel capítulo 9, por lo cual, cuando este varón de Dios, un hombre muy anciano en ese momento en que estaba orando, el profeta Daniel, comienza a orar, ¿saben? Hay una revelación al final de la oración y es que el ángel le dice, cuando se le aparece Gabriel, le dice, al principio de tus ruegos me fue dada la orden para venir acá. O sea, ni bien abrió la boca, Daniel ya Dios dio la orden. Vayan y atiéndanlo, hagan lo que él está pidiendo. Y mandó a los ángeles. Y ni siquiera terminó la oración que el ángel Gabriel lo interrumpió. Así dice el texto. Yo estaba terminando cuando el ángel se me apareció. O sea, ni apenas empezó, ya estaba la orden de respuesta. Ni terminó, ya lo interrumpe el ángel. ¿Por qué? Hay una frase que el ángel dice a Daniel, porque tú eres un hombre muy amado. Todo esto aparece en el capítulo 9 de Daniel. Solamente leo unos poquitos textos de la oración, por lo cual realmente llega a ser amado. Y es, amigos, cuando él pide perdón, y curiosamente no aparece ningún pecado registrado de Daniel en su libro. No es que no haya pecado, él pecó como cualquier ser humano, pero Dios se propuso ocultar, no poner, como ocurre con otros grandes, como David y sus pecados. En el caso de Daniel no. Y sin embargo, a pesar de ello, Daniel se pone entre los primeros pecadores para pedir, para clamar bendición, misericordia de parte de Dios. Miremos pues Daniel capítulo 9. Leemos desde el versículo 4 en adelante. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Noten que habla en primera persona plural. No dice ellos han cometido, ellos, no. Y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra es la confusión de rostro. Noten que se requiere grandeza para hablar de la forma como Daniel lo está haciendo. Al alabar a Dios, decir que de él es la justicia, pero que nuestro es el problema. No empezar a culpar y Dios, ¿por qué nos castigas así? No, no, no. Tú actúas justamente. Somos nosotros los problemáticos, es lo que intenta decir Daniel. Dice más, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Ellos son los culpables. Y vamos a pasar, miren, la oración es muy bonita, preciosa realmente, pero quiero invitarles a que vayamos al versículo 16, ya hace el pedido propiamente, después de un largo camino de confesión de pecados. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, e insisto otra vez, se insiste con el tema de que él comete pecado y la población también. Y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Así podremos decir nosotros, después de confesar nuestros pecados, decirle, Señor, que tu rostro resplandezca otra vez, con un sol bonito, con días diáfanos, con aire libre, que salgamos a la calle, que nos des esa bendición, que tu rostro aparezca nuevamente. Pero decimos eso después de confesar los pecados. ¿Entendemos, amigos? Así que yo les invito a que hagan presión, porque están apareciendo incluso videos. Yo les conté un video de un joven muy talentoso en la forma como se expresa, es una luz. Y sin embargo uno espera escuchar esa frase donde confesemos, amigos. Esto es la forma en cómo vamos a conmover a nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. De modo que nadie es petulante, todos humillados. No porque Dios quiera vernos humillados, sino porque nosotros mismos somos tan soberbios que creemos que esto se arregla en un tristras. No es así. Dios es bueno. Nosotros somos los malos. Pues humillémonos, reconozcámoslo. Y Dios hará bendición entre nosotros. Vamos pues, amigos, a avanzar con el estudio que tenemos de Gálatas capítulo 5. Como siempre hemos traído introducción, recuerden, para quienes se conectan quizás por primera vez con esta serie de Descubriendo al Mesías de las Profecías. Nuestro argumento ha sido siempre presentar las profecías mesiánicas y su cumplimiento en la persona de Jesús Nazareno. Y hemos llegado a una sección que dedicamos a la enseñanza de sus parábolas. Y en las parábolas, amigos, recuerdan, cito de memoria solamente, Salmo 78:2. Allí hay una profecía que anuncia cuando dice: abriré mi boca en proverbios y enseñaré cosas ocultas. Y luego aparece su cumplimiento en Hechos 13, allí 34-35, aparece exactamente por qué Jesús enseña en parábolas y cita el Salmo 78:2. Y así Jesús enseña parábolas. Y una de ellas, amigos, que consideramos capital, muy importante, es aquella donde Jesús muestra su relación con el pueblo judío, por un lado, y la naciente iglesia, por el otro, siendo él la piedra fundamental puesta por Dios sobre la cual descansa el reino. Pero el texto que utiliza allí es el Salmo 118, cuando él le dice: ¿qué hará el dueño a los labradores malvados que no devuelven el fruto de lo que el dueño reclama a esos empleados? Ya que les hizo daño a los criados, mataron a algunos y al propio hijo del dueño que envió para pedir los frutos, a ese mismo hijo lo mataron también. La gente respondió: bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Los va a matar miserablemente y esa viña se las dará a otra gente. ¿Y ustedes no leyeron lo que la Biblia dice? El Salmo 118, 22, 23 es el argumento de Jesús. La piedra que los edificadores rechazaron, Dios la pone como piedra principal de la construcción. Y entonces allí Jesús da la sentencia. Por lo tanto, les digo que el reino de Dios, vamos a leerlo directamente del texto bíblico, Mateo capítulo 21, versículo 43. Esta es la sentencia contundente contra el judaísmo. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Allí entonces Jesús profetiza la aparición de la iglesia. Esta es la gente, los gentiles, que producirán lo que estos fueron incapaces de producir. Ahora la iglesia lo va a hacer. Y ahora en la iglesia, siendo él la piedra fundamental de la iglesia, no es Pedro la piedra sobre la cual se funda la iglesia, es Cristo. Bien, sobre Cristo ahora va a descansar todo lo que tiene que ver, amigos, el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y para ello, Jesús anuncia la aparición de un compañero, el Espíritu Santo. Cuando dice en San Juan capítulo 16, versículo 12, en adelante: yo tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden llevar. Pero viene el Espíritu Santo y Él les va a enseñar. A ver, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, que ese es el compañero de Jesús, que él profetizó que vendría, él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y qué mensaje traería? Miren, algo tan precioso. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que las enseñanzas de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo no son ninguna novedad. O sea, Jesús lo había enseñado de una u otra manera, amigos. Es una cosa increíble. Los apóstoles no traen nada nuevo de lo que Jesús ya había enseñado. Y este tema en el que estamos abocados, la enseñanza del apóstol Pablo, la relación de carne y espíritu en Gálatas capítulo 5 y la relación de la ley metida en el medio, cómo la ley condena a los que están en la carne y a los que están en el espíritu. A ellos, el texto va a decir, ellos están libres de esa ley condenatoria. Pablo enseña ese argumento. Y Jesús ya lo había enseñado en sus días cuando a Nicodemo le decía que él tiene que nacer del espíritu. Porque él era un hombre sujeto a la ley, esclavo a la ley. Pero aquí, amigos, yo quiero enseñarles ahora, vamos a buscar San Juan capítulo 7, que esa semilla que Jesús estaba enseñando en Nicodemo. Nicodemo era buena gente, absolutamente, una buena persona. Pero en San Juan capítulo 7, ahí vemos otra vez el ejemplo de los que andan en la carne y los que andan en el espíritu y la ley en el medio. Acuérdense, vamos a refrescar solamente el argumento. Antes de buscar Juan capítulo 7, a irnos nuevamente a Nehemías. Luego vamos a ver otros personajes, amigos. Esto es para que miremos la profunda unidad que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. No hay una ruptura, mucho menos que hay un nuevo plan, una nueva dispensación. Esta fue la dispensación de la ley, que no funcionó. Y esta es la dispensación de la gracia, que ahora va a funcionar en Cristo, aquí en la ley de Moisés. No existe semejante cosa. No se entendió el mensaje de la Biblia. Jesús se basa en el Antiguo Testamento. Lo que está escrito de él se cumple, él lo presenta como tal. Entonces, ¿qué leemos del Antiguo Testamento? ¿Qué trae Pablo? Él corta con el judaísmo. Es cierto, el judaísmo se echó a perder. De hecho, estos que se creen que ven, rechazan la luz. ¿Se acuerdan que así Jesús se lo dijo al joven curado de su ceguera y un fariseo que andaba cerca, pues él interviene? Así que Jesús sabe lo que está diciendo. Pero ahora vamos a ver, amigos, cómo el maestro cumple su palabra de que debían nacer de nuevo, nacer del espíritu, porque si no, si siguen en la carne, son esclavos de la ley. A ver, ¿dónde aparece esto? San Juan, capítulo 7. En el asombro que los fariseos, los miembros del concilio, tienen porque los alguaciles enviados a prender a Jesús regresan con las manos vacías, versículo 45 en adelante. Veremos a estos que eran expertos en Biblia. Jesús va a decir que son esclavos, esclavos del pecado, atados a la ley. La ley los va a condenar. Mientras que el que está en el espíritu, la ley apenas si los saluda. ¿Recuerdan el ejemplo de la cárcel? Siempre vamos a usar esa ilustración basada en el texto bíblico. La escritura, según cuenta Gálatas 3:22, lo encerró todo bajo pecado como una enorme cárcel para que por medio de la fe puedan escapar. La fe se ha dado a los creyentes. Entonces escapan de esa prisión que los condena como pecadores. Nuevamente Gálatas 3:22. Así también la prisión, amigos, la ilustración que yo conté, encierra a los criminales, a los delincuentes allí, puertas adentro. Pero los que están afuera, es una advertencia para que caminen en libertad, hagan las cosas correctas de la ley, para que si no cometiendo pecado o transgresión, viven libres. Cometiendo transgresión, son metidos adentro. Vamos a ver, amigos, primeramente vamos a sentar versículos. Gálatas 5, 18 y 23, para que nos acordemos del principio. Gálatas 5, 18 y 23. Muy bien, allí tenemos. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto es la Biblia de las Américas. Y entonces vamos a ver qué significa no estar bajo la ley si está guiado por el Espíritu. Y versículo 23, leemos el 22 para conectarlo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La ley no se mueve contra esas cosas. La ley se mueve contra el pecado. Da libertad al que anda en el espíritu. Y lógicamente uno dice, bueno, entonces, si la ley no me va a atacar porque ando en el espíritu, consérvate en el espíritu. Un paso en falso que des en el espíritu, otra vez te vas preso a la cárcel. La ley va a estar contra ti. Amigos, en la calle los policías, cuando andan como ley, ellos son la ley, mirando cómo anda el tránsito. Si usted anda bien manejando, ¿qué miedo le va a tener? Recuerdo un amigo que me decía en mis primeros tiempos manejando acá, si ves la policía por ahí, trata de no cambiar de carril. Porque tú cambias de carril, ahí ya le llamas la atención. Mantente allí hasta que el policía pase. El policía no molesta a los que están manejando de la forma normal, corriente. Pero algún movimiento en falso que hagamos, no pusimos la luz de giro, no hicimos correctamente el stop, lo que fuera, el policía inmediatamente mira, ok, ya está. Ahí la ley le cae encima. La ley le cae al infractor, no al que anda bien. Pero aquí que el que anda bien dice, bueno, como no está la ley, ahora sí yo hago lo que quiero. Y hago, cuando quiero hago el stop, sí, cuando no está el policía solemos hacer así, ¿verdad? Esa es la conducta carnal. Como no hay policía, ok, no había, ah, sigo de largo, no hago stop, no hice el giro, ahora que doblo a tal lado, no hay ningún policía. Estamos viviendo así, seguimos en la carne, pero sirve esto como ilustración, amigos. Lógicamente con Dios esto es mucho más profundo. Por eso, en los textos que hemos leído, los que andan en el espíritu, la ley, no están bajo la ley, están libres de la ley. En cambio, el que anda en la carne va a tener problemas. Bien, miremos esto en capítulo 7 de San Juan, versículo 49 en adelante. Leemos. Vamos a leer un poquito antes, quizás 45, vamos a leerlo ahí, desde el 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Noten que toda esta gente está bajo la ley. Significa que ellos son cumplidores estrictos de los mandamientos de Moisés. Esto es estar bajo la ley. Y los alguaciles, cumpliendo los mandamientos, ya tenían atisbos de espíritu. Es decir, no eran carnales, eran personas en que el Espíritu Santo podía obrar en ellos. Porque estaban siendo tocados por la influencia de Jesús al decir semejantes palabras. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Nos conmueve. Realmente las cosas que enseña a mí me asombran, me alegra. Al mismo Nicodemo, ¿acaso no fue de noche a verlo a Jesús? Era el Espíritu que estaba tocando su puerta. Había un conflicto en él entre la carne y el Espíritu. La carne se confía, los reglamentos hay que cumplirlos. El Espíritu busca más. Sigamos. Versículo 47, ahora responden los dirigentes, los que andan en la carne y la ley los va a condenar. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe de Biblia es maldita. Noten el trato despectivo de los grandes dirigentes de la religión de aquellos días. Esta es la gente que debía nacer de nuevo porque estaban en la carne. ¿De qué manera? Con su odio, su resentimiento, su espíritu de venganza contra Jesús, su desprecio. Todo eso es carnal, amigos. ¿O vamos a sacar algún fruto bueno de ese tipo de pensamiento y de conducta? Y interviene ahora alguien del espíritu. Fíjense a continuación. Es Nicodemo. Le dice entonces Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Sin embargo, él también guarda la ley, pero hay algo en su corazón que es distinto de los otros. A esto nos referimos, espíritu, carne. La carne, amigos, es, ya lo leímos de Pablo, envidias, pleitos, celos, iras, contiendas. Mientras que el espíritu es amor, gozo, paciencia, paz. Y con ese espíritu, Nicodemo entra y les hace razonar y cita la ley. Nicodemo no dice que él ya se apartó de la ley. No. A ver, miremos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. Ese es el paso correcto, ¿no les parece a ustedes? Pero fíjense la forma violenta como contesta la gente de la carne. Son sus compañeros del Sanedrín. Respondieron y le dicen, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levanta profeta. ¿Qué estás diciendo? No perdamos tiempo. Esas son actitudes carnales, amigos. Bien, la ley a esa gente los condena y ellos mismos son los enseñadores, los maestros. La ley dice esto. El mismo Nicodemo les está diciendo, si la ley enseña esto, ¿por qué no lo cumplimos? Traigan a ese hombre, pongámoslo aquí, escuchémoslo, veamos. No perdamos tiempo, ya basta Nicodemo, que acá eres tú también del grupo. Me extraña, ¿qué te pasa? ¿Nos damos cuenta, amigos? Y sin embargo, todos están sometidos a la ley. El hombre espiritual no va a violar la ley, va a demostrar que es digno de estar fuera de la cárcel porque la respeta las murallas. ¿Se acuerdan de la ilustración? Las murallas hacia adentro retiene a los delincuentes. Las murallas hacia afuera, hacia la vida civil, advierte al que está libre a que lleve una buena conducta. De otro modo, pasa adentro también. En el caso de Nicodemo, mientras el Espíritu vive en su corazón, y ya Jesús metió su influencia. Juan capítulo 3, por eso el texto dice, Nicodemo, en el capítulo 7, el que vino a él de noche, en el capítulo 3. Es decir, Jesús ya había sembrado su semilla. Y la semilla estaba trabajando, trabajando. Hasta que finalmente, allí por el capítulo 20, cuando Jesús es martirizado, aparece Nicodemo y José de Arimatea, otro colega también. Directamente se confiesan cristianos. Ellos van a vivir ahora libres de las ataduras del judaísmo. Vivir para Jesús. Miren dónde aparece el texto, les invito. San Juan. Capítulo 19, versículo 38, ahí nos va a contar esa libertad que ambos se toman ya de abrirse del judaísmo. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, ambos, José de Arimatea y Nicodemo, pusieron a Jesús. Notamos, este es el desenlace de alguien que empieza a caminar en el Espíritu y no entiende a sus compañeros carnales, ese odio, ese resentimiento. Finalmente ellos estuvieron de acuerdo en matar a Jesús. Nicodemo no. Y aunque pudo haberse resistido, era una voz minoritaria en el grueso de los miembros del Sanedrín. Amigos, este tema de la carne y el espíritu y la ley de Dios que aparece en el medio, en la expresión de Pablo, efectivamente uno está libre de la condenación de la ley, de la atadura de la ley, del encierro de la ley. Al estar libre no significa que ahora en libertad haré lo que yo quiera. Acuérdense de la muralla de la cárcel. Siempre será una permanente advertencia de que yo recupere, o mejor, retenga mi libertad, viviendo en Cristo permanentemente. Al punto que, miren ahora, cómo el apóstol Pablo se va a expresar, un hombre del Espíritu, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, continúa el versículo 20. Leemos otra vez versículo 20 allí. Dice, nuevamente ponemos el 20. Dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como que estuviera sujeto a la ley, para ganar a la gente que está sujeta a la ley. Noten que aquí nos está diciendo que él no está sujeto, está libre de la ley. Pero he aquí que en el siguiente versículo va a decir que está atado a la ley. A ver, ¿cuál es la diferencia? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo o en la ley de Cristo. Así que ya no está más en la ley de Moisés, sino en la ley de Cristo, que es la misma, amigos, solamente que la de Jesús es mucho más profunda, porque Él explica los mandamientos de Moisés en una profundidad tal que uno se asombra. Bien, ese es Pablo. ¿No estamos? Así que, ¿de dónde sale esa idea de que estamos libres de la ley? El estar en Cristo es el estar sujeto a un expositor de la ley que la hizo más estricta. A veces yo digo, más vale estar en la ley de Moisés, que era más fácil. ¿Recuerdan el Kiddushin 40, página 40? El judío que se las ingenia para violar el mandamiento. Allí cuando dice que el buen pensamiento se le computa como que fuera ya una acción consumada, como mérito, basado en un texto de Malaquías 3:16. Pero el mal pensamiento no, porque el texto de Jeremías 6:19 dice que el fruto es lo que Dios va a condenar. Por lo tanto, yo puedo traer un mal pensamiento mientras no lo lleve a cabo. Y ahí Jesús cortó por lo sano en la exposición del séptimo mandamiento. Cuando tú miras a una mujer para codiciarla, lo hiciste igual. Porque el Señor mira los pensamientos adentro. Eso es el espíritu, amigos. Y por lo tanto, ¿cómo puedo decir yo que ya la ley está terminada? Yo puedo vivir libre de la ley. Porque Pablo enseñó, somos ignorantes, con el respeto y el perdón para quienes piensan opuesto. Pero tenemos que ser firmes. Tenemos que entender al Espíritu Santo que nos está enseñando lo que Jesús ya trajo. Que Él levantó en alto el mandamiento de Dios. Y ahora espera que el hombre entienda que viviendo en el Espíritu no tiene que tenerle miedo a la ley, porque vive en libertad, en amor. Ese es el caso de Nehemías, amigos. Vamos otra vez, Nehemías. Miramos el capítulo 3. Voy a invitar a que abramos allí. Y ustedes van a ver allí los principales constructores, aquellos que participaron en la construcción de las edificaciones. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y así sucesivamente viene hablando quienes participaron en la edificación. Y entonces al mirar a Eliasib, amigos, vemos que él lo presenta como sumo sacerdote, es un hombre que tiene liderazgo moral, espiritual sobre la población, junto con el gobernador Nehemías. Pero hay problemas con este hombre. Ya lo hemos comentado en la emisión anterior, que en ausencia de Nehemías, él se enreda con el enemigo de Nehemías. Leamos ahora capítulo 4. Vamos a ver estos enemigos: Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe. Son los que hicieron la vida tediosa, muy penosa a Nehemías, gobernador, que él vino para levantar la construcción, terminar la ciudad de Jerusalén. ¿Vemos? Y estaba junto a él Tobías. Bueno, leemos versículo 1. Cuando oyó Sanbalat, este es el principal enemigo, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y entonces ahora actúa Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro. Fíjense, amigos, noten el lenguaje. Y Nehemías es el líder que va a apoyar la reconstrucción, sujeto a la ley de Moisés. Él va a guardar los mandamientos. Pero lo que lo anima es el espíritu. En contraste de algunos compañeros de él, que los anima la carne. A esa gente es la que la ley los va a aprisionar. Y ellos necesitan rápidamente darse cuenta de su estado pecaminoso. para buscar la libertad. Porque Jesús había dicho, yo vengo para que ustedes sean libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan capítulo 8. ¿Libre de qué? Cuando uno se cree que está bien y que no necesita que nadie le diga de qué libertad, porque se siente bien. No, todo hombre que comete pecado es un esclavo, esclavo de aquello que, del pecado que comete. Dice un proverbio, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será en las cuerdas de su pecado. Yo recuerdo, amigos, cuando era joven, estudié en un seminario, y escuché a uno de los compañeros que decía, amigos, ¿qué les parece? Vamos esta noche. Alguien, yo me invito, vamos a ir a pecar. ¿Alguien le interesa? Me asombraba el desenfado con que este joven hablaba, invitando a otros compañeros a ir. Como decimos comúnmente, vulgarmente, vamos a reventar la noche. Y él se creía seguro, firme, vamos. Yo los invito a pecar. ¿Alguien quiere venir conmigo? Una persona que comete pecado se convierte en esclavo de ese pecado. Por eso el proverbio. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Uno queda atrapado, se cree listo, se cree inteligente. Yo lo hago y salí bien, airoso, lo hago la segunda. Tarde o temprano, amigos, va a caer. Y si no cae, moralmente quedó atrapado. Algo muy triste. Dios quiere librarnos de esa situación porque la ley no va a perdonar. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. De allí que el Señor nos quiere libertar de esas cuerdas. Nos creíamos libres para hacer lo que queramos. Una persona que anda en la carne tiene malos pensamientos, mala actitud, aunque sea guardador de la ley. En el capítulo 4 de Nehemías, ahí vamos a ver que mientras edificaban de los propios compañeros miedosos, traían malos informes. Nehemías tenía enemigos. Los de afuera, Sanbalat, Tobías, Gesem, eran enemigos declarados. Eran samaritanos, enemigos, amonita, Tobías. Pero los de adentro, amigos, y esto es lo que nos importa. La gente que se cree espiritual o porque está sujeto a la ley de Moisés, está cumpliendo lo que Moisés manda. Aquí no se trata de cumplir, se trata de la naturaleza con que yo voy a cumplir. Porque si el mandamiento dice lo que diga, pero yo tengo una naturaleza carnal, tomo el mandamiento, amigos, si trataré de cumplir, y a veces me cuesta, y estoy así en esa lucha. En algunos casos llego al extremo, como el fariseo, que después de haber obtenido victorias, se acerca a Dios. ¿Recuerdan San Lucas capítulo 18? Cuando él hace su oración. Te doy gracias, Señor, que soy tan bueno. No soy como la otra gente, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este desgraciado que está orando detrás de mí, el publicano. No, qué bueno que soy. ¿Cómo te doy gracias, Señor? Quizás el individuo pudo haber logrado victorias, pero ese tipo de oración, amigos, denuncia que él está atado en la carne, con soberbia. Dios no lo puede tolerar. El que se mueve en el espíritu es tan distinto. ¿Por qué? Porque tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Paciencia? Una hermana se acerca a su pastor y le dice, pastor, yo ando mal. A ver, hermana, ¿qué está pasando ahora? No, pastor, usted sabe, usted conoce mi matrimonio. Yo a mi marido no lo aguanto. Hermana, cálmese. A ver, cuénteme si yo puedo ayudar. Sí, yo lo que pido es que usted haga oración para que Dios me dé paciencia, porque si seguimos así, yo no sé, le tiro con un plato, le reviento la cabeza porque no tengo paciencia. Él me provoca. Y la mujer así está. Y el pastor le dice, hermano, ¿está segura que quiere paciencia usted? Claro, pastor. Así lo podría aguantar ese hombre. Usted mira el carácter que tiene, pero yo sé que no puedo soportar así. Bueno, hermano, está bien. A ver, arrodillémonos. Entonces el pastor invita a su hermana allí arrodillado. Querido Padre que estás en el cielo, te pido que bendigas acá a mi hermana. Sufre mucho su relación de matrimonio. Ya piensa que puede separarse, no quiere, pero ella reconoce que tiene un mal carácter. Te pido pues que tú le ayudes a que ella tenga paciencia. Y para ello te ruego que tú le mandes calamidades, plagas, enfermedades, sufrimiento, tristeza, tribulación. Pastor, ¿qué le pasa? El pastor comenzó a orar así. Oh, hermana, ¿usted no sabe por dónde viene la paciencia? Les invito, amigos, a que miren Romanos capítulo 5, versículo 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amigos, la paciencia no viene como un regalo, es el fruto de cuánto sufrimiento. Y el pastor oraba sabiamente. Como ella pide paciencia, Señor, te pido que tú le mandes enfermedades, dramas, calamidad, para que ella se estremezca y obtenga paciencia. Creo que a nadie nos gusta, ¿verdad, amigos? Yo suelo decir que van acompañadas. Ella es mayor, fea y vieja, y la hija es hermosa, muy preciosa. Así entran ambas en la iglesia. Y los jovencitos miran, wow, mira a la muchacha, wow, qué hermosa que es. Lástima a la madre, mira a esa vieja, está fea esa señora y mala parece. ¿Quiénes están entrando? La tribulación, la mamá, y la hija, la paciencia. Saben, todos codiciamos la paciencia, pero el costo para obtenerla no la queremos. O miren cómo lo va a decir ahora el apóstol Santiago. Capítulo 1, versículo 3, leemos también allí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuevamente, cuando nuestra fe es probada, dura la prueba. Entonces aparece algo tan rico como es la paciencia. Así, amigos, recordamos el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ahí lo estamos teniendo. Bondad, fe, tener confianza en Dios. Ser mansos, mansedumbre, autodominio, templanza. Contra tales cosas no hay una ley que ande persiguiendo, castigando a esa gente. La ley persigue a otra gente. Acuérdense del policía cuando anda vigilando el tránsito, viendo qué infractor se va a encontrar, no el que anda manejando bien. En el espíritu, amigos, y la gente que se mueve en el espíritu, y los innumerables casos del Antiguo Testamento que se mueven en el Espíritu y sin embargo son obedientes a la ley. ¿Acaso se liberaron de la ley? No. Se ve que la ley que Dios reveló, que encierra a todo el mundo bajo el pecado, los que reconocen su pecado y se aferran al Señor, como el caso de Nehemías, se nota en su oración del capítulo 1. Él pide perdón por sus pecados. Pide bendición para Jerusalén, pero él empieza orando por sus pecados. Así como Daniel capítulo 9. Esa es la gente que ya dejan lo carnal para ser espirituales. Esa es la invitación que Dios nos está haciendo. Aún incluso en estos días del coronavirus, en que se está haciendo fervientes oraciones. Amigos, reconozcamos en esas oraciones para que amanezca en nuestro ser, lo espiritual, reconozcamos nuestros pecados. Así como la instructora de tránsito a los que se quejaban por la infracción de tránsito en la escuela de tránsito. Ella decía, hasta que llegó esa infracción, ustedes cometieron 100 otras anteriores, ¿o no? Fuimos cometiendo infracción, no hacer el stop como corresponde, saltarnos la señal, no poner el giro, nos olvidamos, etcétera, etcétera. La velocidad, hasta que apareció el primer ticket. Bien, ese ticket es una amonestación para cambiar el estilo de vida, de conducir. Ahora sí, ya poner la velocidad que exige la ley. Ahora sí, cuando hacemos el stop, parar los segundos que exige la ley. Cuando tenemos que hacer el giro o movimientos, poner las indicaciones y llevar ese estilo de vida. De modo que la ley nunca nos va a molestar. Así el hombre que anda en el espíritu lleva un estilo de vida, una conducta de obediencia al Señor, de lealtad al mandato de Dios, de defensa de las causas del Señor. Cumple la ley. Ese era Nehemías. No se lo ve infractor. ¿Qué es entonces estar libres de la ley? Es vivir en el espíritu. Es una verdad de perogrullo, decimos. Es tan obvio. Y otra vez, amigos, vivir libres de la ley no es pecar. Es vivir en el espíritu, es vivir en la vereda de enfrente de la muralla de la cárcel y disfrutar de esa libertad. y caminar por allí viendo a los policías yendo de almena en almena con su fusil, vigilando que ninguno quiera escaparse de esa cárcel hasta que paguen el delito, la pena por el delito cometido. Pero mientras el que está libre lo disfruta, eso sí, no hacer ninguna cosa rara, porque de otro modo la policía se lo toma, lo mete adentro también. Eso es estar libres de la ley, es disfrutar del Espíritu, disfrutar de una vida en Cristo, como Nehemías, que se lo nota en sus fervientes oraciones. E incluso en las reformas, en las actividades del libro de Nehemías, se observa su adherencia al Señor. Él ora, ora, hace tal reforma y entonces dice: acuérdate, Señor, de lo que yo he hecho en Jerusalén. Y luego viene otra reforma: acuérdate, Señor, de las bondades que tuve allí en Jerusalén. Es decir, él lo hacía para Dios, porque vivía conectado con Dios. Eso es estar libres de la ley, vivir en el Espíritu. Pero no es violar la ley. Él estaba en contra de los violadores. ¿Queremos ver un ejemplo? Vamos a ver un ejemplo, amigos, de Nehemías, en el capítulo 13. Se les invito a ver el texto. Este es dramático, porque aquí vamos a ver a un Nehemías muy exaltado. Realmente se va a observar que, tal como se dijo de Jesús, que el celo por tu causa me consume, hay un fuego que me devora. Bueno, es lo que va a ocurrir con Nehemías en la forma en cómo va a actuar para atender un problema muy grave, que nos lo cuenta desde el versículo 23, Nehemías 13, 23. Un hombre del Espíritu que va a cumplir la ley de Dios contra los carnales que cumplen la ley a rajatabla, o mejor, a media máquina. Esa sería la más correcta la expresión. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Si advertimos, amigos y hermanos, esos hijos de matrimonios mixtos, es decir, estaba el judío y su mamá era de Asdod, o su mamá era moabita, o al revés, si ella era judía, la mamá, el papá era extranjero, era amonita, una mezcla. Lo grave del caso es que el hijo nacido no hablaba la lengua materna, la lengua nacional, la lengua de la Biblia. Y en consecuencia, a la hora de tener la reflexión bíblica, el estudio de la palabra, ese niño no entendía nada, se aburría. ¿No ocurre eso, amigos, aquí en este país, al menos, con niños que proceden de padres latinos, hispanos, pero no hablan español? Y los papás hasta pueden tener una reunión religiosa, espiritual. El chico se aburre. Yo no entiendo lo que están hablando. Ese no es mi idioma. Aunque sea hijo de latinos, el idioma que él aprendió es la lengua de acá, el inglés. Así pasaba con estas familias. En los matrimonios mixtos, los hijos no estaban hablando la lengua de los padres bíblicos. Y en consecuencia la Biblia corría riesgo de perderse. Si esta generación producía la siguiente generación y no hablaban la lengua de la Biblia, directamente ya se perdía la identidad de la nación y Cristo habría nacido en un pueblo ya pagano. A ver, otra vez vamos a leer el texto. Versículo 23. Leemos versículo 23 otra vez. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, es decir, paganas. Y la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod, o la lengua moabita, o la lengua amonita, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y noten ahora la reacción violenta de Nehemías. Uno diría, bueno, acá ya se fanatizó. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los pelos, y les hice curar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar o de rebelarse contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Miren las consecuencias. Los hijos no saben hablar judaico y no tienen interés en escuchar de la Biblia. Y uno de los hijos de Joyada, noten todavía, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Fíjense, así que uno de los hijos de Joyada, Joyada a la vez que era hijo de Eliasib. Así que el nieto de Eliasib, también de familia sacerdotal, que se había mezclado con mujeres extranjeras y era yerno de Sanbalat. ¿Qué es eso? Sanbalat, enemigo. Y ese nieto del sumo sacerdote Eliasib, que debía ser sacerdote, mezclado con Sanbalat, enemigo de los judíos, casado con la hija de Sanbalat, violaron la ley. Amigos, notamos, todos acá van a escuchar tanto de Nehemías como de Esdras. En Esdras, capítulo 9 y 10, aparece el mismo problema. Y la forma en cómo Esdras, sumo sacerdote, reacciona es impresionante. Mientras que aquí Nehemías les arranca los pelos de ellos, de la rabia que tiene, Esdras arranca sus propios pelos de la barba. No puede creer lo que está viendo. Y la gente se enternece al ver al gran líder Esdras, sumo sacerdote, así como Eliasib, conmovido por esta traición. Pero amigos, aquí hay un punto. Esta gente anda en la carne, pero cumplen la ley. O intentan cumplirla porque están violándola ahora. Pero Nehemías, llevado por el Espíritu, por el fuego, les pega, les riñe, les arranca los pelos, como hizo Jesús con su cinto allí, su vara, y expulsó a los cambistas del templo. El celo por tu causa me consume. Amigos, cuando tenemos celo por las cosas de Dios, actuamos, reivindicamos el nombre de Dios. Y esto es lo que hizo Nehemías. Separen, si Dios ordenó en Deuteronomio 7, allí aparece el texto en que tienen que estar separados, Éxodo 34 también, separados los matrimonios mixtos. No hagas parentesco con esta gente porque te van a inducir a pecar. Si el perro anda con la perra, déjalo, no mezcles el perro con otra especie. Así el creyente con la creyente, el ateo con la atea, el que es budista con el que es budista. Y en el caso del israelita que teme la revelación de Moisés, júntese con alguien que teme esa revelación, no con un pagano que luego dice, no hagamos caso, estas cosas son muy exigentes, no entiendo por qué. Y este otro flojo comienza a ceder en lugar de defender la ley. Esto pasa porque se mezcló con alguien que no corresponde, y eso vio Nehemías, y llevado por el fuego, la obediencia al mandato de Dios, movido por celo, por Espíritu Santo. La ley no lo podía condenar, pero la ley condenaba a estos otros, incluido nada menos que el nieto del sumo sacerdote Eliasib, también sacerdote, porque no estaba cumpliendo el mandato que ordena. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7. Este es el mandato. Hay varios lugares, pero vamos a escoger este, para que miren lo que la ley decía respecto de los matrimonios mixtos. Versículo 1 en adelante. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, etc. Así tenemos, amigos, el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Nos veríamos en el siguiente episodio, deseando que Dios les bendiga, para seguir estudiando a fondo la diferencia entre la carne y el espíritu y la ley en ambos. Que Dios los bendiga. Nos miramos en la siguiente emisión. Hasta entonces.